Buenas tardes a todos y a todas las radioescuchas que sintonizan Radio La Tue. Contarles un poco que estamos cubriendo lo que está pasando a nivel regional con el COVID-19. Llevamos cerca ya de 6-7 semanas en las cuales hemos hecho una programación especial como radio en torno a lo que es esta pandemia mundial. Y hoy queremos conocer qué es lo que está pasando a nivel regional con las distintas organizaciones sociales, quienes están teniendo una postura en torno a lo que es esta emergencia sanitaria y cómo se está gestionando por parte de lo que es el gobierno. Ahora nos encontramos en conversaciones con la señora Angélica Cifuentes, quien es presidenta de la Junta de Vecinos de Balmaceda. Primero saludarla, señora Angélica, y que nos cuente un poco cómo se vive la situación de la pandemia por allá por Balmaceda. Hola, buenas tardes. Bueno, decirte que cuando comenzó el tema del COVID-19 acá en la región, creo que como a muchos, todo nos sorprendió, no sabíamos cómo tomarlo, qué hacer, pero como balmacedinos nos juntamos, nos unimos y empezamos a hacer como la lucha de protegernos, de proteger a la región, solicitando a la autoridad en su momento una buena barrera sanitaria para la gente que ingresaba a la región. Y cuéntenos un poco cómo se ha llevado esta barrera sanitaria, cómo ha sido el tema con el aeropuerto, que está directamente relacionado con ustedes. Bueno, así como yo lo comentaba en otra entrevista que hice, que somos los visores de este sector, ha ido lento porque resulta que estamos como a la deriva, como se dice, en el sentido de que cuando empezamos la lucha solicitábamos el cierre de la región, el cierre de los vuelos comerciales, pero se fue dando de a poco el retiro de más vuelos comerciales, que antes eran 6, 7, 8 en el día, entonces se fue reduciendo, pero estábamos tranquilos cuando se supo que no iban a haber vuelos comerciales, pero duró muy poquito porque después ya implementaron los vuelos que iban a ser los días domingos. Igual nosotros como localidad siempre estamos pendientes, estamos atentos a todo lo que pase, porque la idea es que no entre, independiente que ya el virus entró, pero que no siga ingresando gente que pueda poner en riesgo a la comunidad y en especial a la región. Actualmente ustedes como agrupaciones y en conjunto con una gran cantidad de otras agrupaciones a nivel regional están levantando un petitorio, ¿cierto? Cuéntanos un poco de eso. Bueno, este petitorio fue como una mezcla de pensamiento e idea de todas las localidades, ¿no es cierto? Porque cada uno depende de y tiene diferentes temas a tratar, pero el bien en común, como se llama, es el evitar la pandemia o el COVID-19 en masa acá en la región, ¿no? Detenerlo, no dejar que ingrese y cuidarnos entre nosotros, que es lo principal, pues de ahí después va cada necesidad de cada localidad y cada sector. Mi idea en este momento, lo que yo pude aportar en todas las peticiones, porque si tú lees la petición y si lo llegas a tener en mano, hay diferentes cosas que están todas enfocadas realmente en barreras sanitarias, en una cuarentena para la comuna de Coyhaique, pero igual yo me fui en la parte social, de que esto, y siempre lo he dicho, no sea solamente una pandemia de salud, del virus, sino una pandemia de cesantía, de pobreza, y de que la gente empiece después a sufrir otro padecimiento por la falta de alimentación. En torno a eso, ¿cómo es la situación de la comunidad de Balmaceda en lo que ya es más social, económico? Bueno, por lo mismo, es contradictorio lo que voy a decir, pero el cierre de la mayoría de los vuelos del aeropuerto igual dejó mucha gente cesante, porque el 50% de la localidad de Balmaceda trabaja en el aeropuerto. Entonces igual nos vimos afectados, pero yo siempre he dicho, a veces la salud es primordial. Pero ahora nos afectó la cesantía acá en Balmaceda y lamentablemente no hemos tenido ayuda de nadie. Nosotros Yo como dirigente he estado solicitando aportes y ayuda, en este caso a la Municipalidad de Coyhaique, que es el sostenedor de las zonas rurales, pero hasta ahora la respuesta ha sido nula. Yo creo que debe ser por un tema de que el municipio tendría que ver y enfocarse en lo social, y a veces no se hace como corresponde. Estaba escuchando recién otra radio donde está el encargado o el director, no sé, del gobierno regional, donde están viendo un tema de aporte social que se va a dar a los municipios, pero igual es como contradictorio, porque yo, y siendo responsable de lo que digo, la idea es que la ayuda llegue en forma equitativa para toda la región. No nos enfoquemos solamente en la comuna de Coyhaique, todos necesitamos, está bien, pero hay que dejar un porcentaje para las zonas rurales, que somos los que menos nos llegan, y tampoco después queremos al final de esto recibir migajas o de lo que va quedando que nos traigan a las zonas rurales, en este caso Balmaceda. Señora Angélica, ¿y han tenido la oportunidad de plantearle esto directamente a las autoridades? Yo en lo personal he enviado muchos correos electrónicos, porque como se trabaja ahora con teletrabajo y todo, uno trata de cuidarse, cuidar la familia, y como el municipio últimamente ha estado cerrado, entonces he enviado carta al señor alcalde y a las autoridades pertinentes, porque el tema no es que nos abandonen, porque ahora con autocuidado, con todo lo que conlleva, no podemos dejar a nuestra gente tirada tampoco. Tenemos que luchar y sacarlo adelante, porque esto no solamente lleva un tema de cuidar la salud, esto está trayendo muchos problemas igual, y no queremos que el día de mañana aumente los hechos delictuales porque la gente por necesidad tenga que salir a hacer daño. Entonces la autoridad tiene que enfocarse en eso. Está bien, hay un porcentaje que cuida la salud, pero hay otro porcentaje que tienen que trabajar para que la gente tenga lo básico y no pase necesidad de hambre y afecte y tengamos una pandemia más grande que el COVID-19. Eso es. Muchas gracias, señora Angélica. Estaremos atentos a lo que pase con este petitorio y la reacción de las autoridades. Bueno, como Balmaceda, agradecido, porque la unión de la gente es porque necesitamos apoyo, necesitamos ser escuchados, necesitamos sentirnos seguros y que las autoridades están trabajando para nosotros y para toda la región. Hoy, última pregunta. Dígame. ¿Cuáles serán sus acciones a seguir si es que no hay respuesta desde las autoridades? Bueno, por lo que se ha conversado, tendrá que salir el pueblo a la calle, porque es la única forma, porque uno está haciendo todo el protocolo regular como corresponde, la autoridad tiene que escuchar a su pueblo, y bueno, y si no escuchan a las buenas, la gente tendrá que salir a las calles a ser escuchada, porque estamos defendiendo la región, ellos tienen que velar por la región y no ser tan centralistas de escuchar solamente lo que pasa en Santiago y escuchar a su gente acá de Balmaceda o de todas las zonas rurales, de Aysén, Chacabuco, de Cisne, Tranquilo, todo lo que conformamos la región de Aysén necesitamos ser escuchados por nuestras autoridades para que podamos llevar de la mejor manera esta pandemia. Ok, muchas gracias. Bueno, gracias a usted.